encontrarnos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitas y amiguitos, estamos en Carnavalito. Mi nombre es Violeta Oribe y tengo 12 años y estamos con Martín Flores, tengo 11 años. Y Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Hoy tenemos un programa muy muy lindo para todas las niñas y niños de la casa. ¿Cuál es este tema? Bueno Jamie, en este programa les vamos a hablar sobre el Día Mundial sin Tabaco, Cigarrillo y Smog. Claro que sí, esta fecha es el 31 de mayo. La Organización Mundial de la Salud ha estipulado este día para que así las personas se concienticen de que el tabaco o el cigarrillo son más cosas que la gente se muere. Claro que sí, Martín, es eso, es una de las prácticas que nos lleva a la muerte. Pero vamos entonces a hablar sobre qué es primero el tabaco. Es una planta con un tallo grueso, es verdoso, muy ramoso, tiene hojas perennes grandes, con nervios muy marcados y flores de color rojizo. Agrupadas en racimos pueden alcanzar hasta 3 metros de altura. Niños, ¿ustedes han visto la planta del tabaco? Sí. Yo no. ¿Tú no? Bueno, yo he visto también que la planta del tabaco tiene unas flores rosadas. Sí, exactamente. Entonces lo que yo les quiero clarificar a las niñas y a los niños es que el tabaco en sí como planta no es dañosa. O lo que hace daño es cuando ya se hacen los cigarrillos y se fuman, porque eso es lo que va a producir un humo que va a enfermar a nuestro corazón y a nuestro riñón. Pero Violeta, cuéntanos tú, ¿tienes alguna diferencia entre el tabaco y el cigarrillo? Bueno, Jamie, la inhalación del tabaco es menos agresiva, pues este producto no posee tantas sustancias químicas y tóxicas como el cigarrillo. Según la especialista, las personas que tienen el hábito de fumar tabaco tienen la posibilidad de desarrollar alteraciones locales, cavidades orales, mientras que el consumo del cigarrillo es más agresivo que la cantidad de sustancias tóxicas que la componen. Además, también podemos ver que los tabacos son hechos de manera artesanal, mientras que los cigarrillos son hechos de manera industrial, lo cual no nos garantiza que eso pueda mejorar nuestra salud. Tim, cuéntanos, ¿qué enfermedades produce el fumo este tabaco? Se le queman las neuronas y da asma. Sí, también se producen unas enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad. Cáncer. Enfermedades cardiovasculares y también accidentes cerebrovasculares. Enfermedades de encías. Le vamos a cantar esta canción para que aprenda. Oye, mi orquesta, mamá. Mi musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la. A mí el cigarro no me gusta, ya pasó de moda. Pone los dientes color amarillo y me da ganas de estornudar y de toser. A mí el cigarro no me gusta porque me enferma tanto. Además, su olor me desagrada. No hay nada que sea. No, no, no lo hay, no, no. amiguitos. Y en este momento acaba de llegar otra amiguita a Carnavalito. Le damos paso, ¿ah? Yo me llamo Naomi y tengo 8 años. Ella es de la escuela Achimoyo. Claro que sí, Naomi. Bienvenida entonces aquí a Carnavalito. Y cuéntanos, ¿para ti qué es el cigarrillo? Claro que sí, tóxica. ¿Y tú has visto fumar a alguien? Sí. ¿A quién? Muchas personas. Ya. Bueno, hoy entonces estamos hablando del Día Mundial Sin Tabaco, que es el 31 de mayo. Ese día estamos recordándole y estamos haciendo la diferencia entre lo que es el tabaco y lo que es el cigarrillo. Porque en sí el tabaco es una planta ancestral, medicinal, que si la utilizamos para sanar, no nos hace daño. Pero si la utilizamos para fumarla, sí nos hace daño. Porque introducir ese humo a nuestro organismo, a nuestros pulmones, nos producen esas enfermedades que estábamos hablando con Martín. Bueno, ¿y qué otras cosas podemos conversar acerca de lo que es el cigarrillo? Bueno, yo les quiero comentar sobre los riesgos que produce a la salud el filtro del cigarrillo. Recordemos que el filtro del cigarrillo no es como nos han vendido la idea de que nos ayuda o que nos previene mayores enfermedades, ya que este filtro está para compuesto de distintos químicos. Y decía que la mayoría de los fumadores que creen que los filtros hacen más seguros a los cigarrillos deben considerarse que el alquitrán informado en los cigarrillos es metido tras el filtro. En otras palabras, en la cantidad de alquitrán en el filtro no se pudo filtrar. El alquitrán, bueno, no sé qué es muy bien, pero sé que es un químico el cual no te ayuda para la salud. Y no solo eso, no solo tiene alquitrán, sino que también tiene otros compuestos químicos que al tú creer que te van a ayudar a retener ciertos compuestos que tiene el cigarrillo, los fumadores mandan estos químicos a sus pulmones y genera la mayoría de enfermedades que nos estaba comentando Jamie y Martín. Eso es muy cierto, Violeta. Y les voy a contar entonces, amiguitas, ¿qué es el alquitrán? Es una sustancia densa y pegajosa de color oscuro y olor fuerte que se obtiene por destilación del petróleo, de la madera, del carbón vegetal o de otra materia orgánica. Se emplea principalmente en el calefateo de buques, revestimiento de tuberías, en la industria farmacéutica y como impermeabilizante en la pavimentación de caminos. Entonces, como pueden darse cuenta, el alquitrán es una sustancia muy fuerte para que esté en el filtro del cigarrillo y al estar ahí y se inhala, eso es lo que produce también mucha, digamos así, partículas en nuestros pulmones que hace que se vuelvan súper negros y se enfermen. Así es, amiguitos y amiguitas. Gracias, Jamie, ya que tocaste el tema del petróleo. Recordemos que el petróleo es un combustible fósil que antiguamente también podía ayudar porque es parte de la tierra. Pero ahora también es otro causante del smog. Y recordemos que en este programa también estamos hablando sobre el smog. Amiguitos y amiguitas, ¿saben qué otras cosas producen smog? No. No, vamos a ir pensando cuando vamos por las calles y vemos cómo se ve a veces el aire con el humo de los carros. ¿Han visto ustedes eso? A veces se ve negro. Exacto. Entonces, ¿qué produce ese humo cuando vemos a los de los carros, que sale del exhausto de los carros? Bueno, Jamie, yo pienso que ese humo se provoca debido a la gasolina que está introducida en el carro, que al estar sometida a grandes temperaturas y al generar la energía que necesita el carro para andar, hace que este humo son como los desechos después de todo este proceso, que quedan después de todo este proceso. Y siempre lo estamos inhalando constantemente al ir por la calle, al ir bajarnos de los buses, de la ecovía o del troll. Eso es muy cierto. Nao, ¿y qué otras cosas crees tú que contaminan el aire? Los plásticos. Claro, ¿por qué? ¿Tú has visto cómo se queman los plásticos? Sí. Ah, bueno, Ese humo también contamina mucho nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque el plástico es un compuesto que se llama poliestileno, que también viene del petróleo, y al quemarlo hace que se produzca toda la contaminación del aire. ¿Y tú, Martín, qué crees que contamina el aire? Los residuos de las llantas. Sí. Saben botar basura, saben coger las cosas, los cigarrillos a veces saben coger y tirar en la calle, les saben caer a la gente. El humo daña el aire y si seguimos así, un día de estos nos vamos a morir todos. Claro que sí, vamos a tener nuestros pulmones con mucha contaminación. Bueno, ¿se quieren ir a escuchar una canción, un tema musical? Pues sí. Bueno, vamos entonces a escuchar un tema musical. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Qué tal, juventud? Yo soy Fred Lamy y una semana más, esto es Casi Creativo. Ya estamos en el 2014. Nos preocupamos más por nuestra salud y por el medio ambiente y hay que decirlo, fumar ya no está de moda y es cada vez menos cool. Lastimosamente muchos amigos, familiares o seres queridos siguen enganchados al tabaco y sin esperanzas de dejarlo porque lo han intentado todo. Sabemos que es bastante difícil y desde Casi Creativo queremos experimentar con una nueva forma de hacer campaña. ¿Qué pasaría si en lugar de enviar el mensaje de no fumes como la mayoría de las campañas sociales contra el tabaco, enviásemos el mensaje de fuma más pensando fríamente solo en los beneficios que esto puede traer al mundo? A ver si un poco de psicología inversa nos hace pensar. Espero que lo disfruten y por supuesto que lo comenten en Twitter. Un abrazo, juventud, y por aquí nos vemos la siguiente. Tantas cosas buenas en el mundo y todas no alcanzan para todos, pero el cigarrillo población está restando, así que amigo fumador, gracias. Y sigue fumando, y sigue fumando. Fumando y un día no estarás, entonces nos quedará más a los demás, más espacios libres, más estacionamientos. Cuando yo vaya al cine habrán muchos asientos, el aire será más puro, menos contaminado, las filas serán más cortas en el supermercado, todo tu dinero volvería a la economía y donde ahora no hay trabajo, el trabajo sobraría. Tantas cosas buenas en el mundo. Sigue fumando sin pensar en las consecuencias. Mientras menos gente quede, queda menos competencia. Fuma todo lo que puedas, mañana, tarde y noche, porque alguno de nosotros se quedará con tu coche. Dejar de fumar, LOL, ni lo intentes. El dentista se hace rico blanqueándote los dientes. Gasta mucho en tabaco, pero ahorra la propina, porque luego vamos a cobrarte de más en medicinas. Tantas cosas buenas en el mundo. Ahora estamos en Barquito de Papel y ahora Naomi nos va a enseñar una adivinanza. Yo en la calle vi una señora con vestido rojo y un sombrero verde. ¿Qué es? ¿La manzana? No. ¿La sandía? No. ¿La fresa? No. ¿Una señora a la moda? No. ¿Es una fruta? No. ¿Es una cosa para...? ¡Sí! Un tomate. ¡Bravo! Bueno, yo les tengo un chiste. Graciosa. Estos son dos mosquitos que van en una moto y el de atrás le dice al de adelante: oye, para, que se me metió una mosca al ojo. Bueno, otro, Martín, ¿tú qué nos has traído? No tengo ninguna adivinanza, ningún chiste. No, oh. Bueno, vamos a ver, yo les voy a contar una. Dice así: oiga, mi gato ha matado a su perro. ¿Pero qué dice si es un Doberman? Ya, mi gato hidráulico. Yo les tengo otro. Mamá, en el colegio me dicen distraído. Juanito, tú vives en la casa de enfrente. Otro, a ver, ¿quién más trajo otro? A ver, ¿sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años? Ya debe de estar lejos. Yo les tengo otra. La maestra de Jaimito le dice: Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra tengo 6 naranjas, que tengo unas manos enormes, señorita. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que pueda. En una hermosa casa rodeada de árboles frutales, preciosas flores, vive Doña Tortuga, quien lleva una vida feliz, tranquila y de muy buena salud. Su mayor felicidad es cuidar a los niños que juegan en el parque de diversiones que está al frente de su casa. Un día después de sus quehaceres, Doña Tortuga se sienta bajo un árbol a descansar, cuando de repente vio que desde un lugar cerca de su casa salía una gran columna de humo. Y el viento que soplaba en ese instante permitió que el olfato de Doña Tortuga comprobara que se trataba de alguien que estaba fumando. ¿Qué será eso? Seguro que ese humo proviene de un tabaco encendido, y el que está fumando parece una chimenea. Voy a esperar que esa persona pase por aquí, porque no hay otro camino para salir del pueblo si no pasan por mi casa. En vista que nadie se hacía presente, Doña Tortuga decidió tomar su moto y partir en busca del fumador. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que quien estaba fumando era nada menos que su amigo, el señor Pato. El rostro de Doña Tortuga se puso rojo de rabia. El señor Pato la miró asustado y le dijo: ¡Hola, señora Tortuga! ¡Hoy está muy bella! ¿Qué la trae por aquí? Pues estoy buscando al dueño de una chimenea con olor a tabaco para prevenirle a esa persona que el tabaco mata, porque trae muchas enfermedades graves, tales como el cáncer, problemas al corazón, problemas respiratorios, problemas de impotencia sexual y mucho más. ¡Ay, señora Tortuga! Creo que yo soy la chimenea que usted está buscando. Yo era el que estaba fumando. ¿Pero usted cree, Doña Tortuga, en ese efecto tan malo que produce el tabaco? A mí nadie nunca me habló de eso. Pues yo, cuando fumo, siento que me tranquilizo y me pone fuerte y valiente. Además, uno se ve muy elegante cuando fuma. ¿No me ve? ¿Que estoy en buena forma, Doña Tortuga? ¿Qué me estará pasando? Pues permítame decirle que no estoy de acuerdo con usted. Si sigue fumando tabaco, le hará mucho daño a su salud. ¿Sabía usted que de 4 fumadores muere 1 debido al tabaco? ¿Y sabía usted que el cigarrillo contiene más de 4.000 compuestos químicos que producen todos los daños a la salud? Y también el alquitrán y la nicotina que contienen los cigarrillos es una de las sustancias más adictivas y que lo hace fumar cada día más. Sí, lo sabía, doña Tortuga, pero yo fumo cigarrillos bajos en nicotina y alquitrán. Yo creo que eso es menos peligroso para la salud. De todos modos, es dañino a la salud, y mi deber es advertirle que es un mal hábito que no considera raza, edad, sexo ni nivel social. Es importante que sepa que los fumadores como usted se van acostumbrando poco a poco hasta que se vuelve una de las peores adicciones y que con el tiempo se ven las consecuencias desastrosas como flemas al despertar por la mañana, cansancio, dificultades para hacer ejercicios, disminución de los sentidos del gusto y del olfato, inflamación y sangrado de las encías, mal aliento y pone los dientes amarillos. Le sugiero que vaya a un médico a examinarse. Bueno, bueno. Esto no lo sabía. Ahora entiendo por qué me siento tan cansado y no puedo salir a jugar con mis amigos y tengo ese olor tan feo y por eso es entonces que mucha gente me rechaza y tengo los dientes amarillos. Pensándolo bien, doña Tortuga, le voy a seguir sus consejos y voy a ir a hacerme los exámenes médicos. Don Pato va al médico y sostienen una conversación sobre su estado de salud. Buenas tardes, señor Pato. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué le sucede? Pues vengo a examinarme, ya que fumo mucho y sufro de mucho, mucho cansancio. Y esta tos que no me deja tranquilo. Me cuesta respirar. Ya no puedo salir a jugar ni hacer deportes. Tengo muchas flemas en la mañana. También he visto que mis dientes están también de un color amarillo. Vine por recomendación de una amiga, mi amiga la tortuga, que se preocupó por mi salud. Me dijeron que puedo tener cáncer de pulmón, cáncer en la boca, en la laringe y otras enfermedades al corazón. Y sobre todo, que puedo quedar impotente. ¡Uf! ¿Y quién sabe qué más me puede pasar? Bien, señor Pato, vamos a examinarlo. Bueno, doctor, después que me ha examinado, ¿cuál es su diagnóstico? Mediante los exámenes de laboratorio y radiografías, puedo decirle que se le ha detectado un cáncer de pulmón. Debe dejar de fumar inmediatamente. Estará bajo tratamiento y observación médica. Gracias, doctor. Ahora iré donde mi amiga, doña Tortuga, y le diré el diagnóstico que me dieron. El señor Pato llega donde doña Tortuga y le dice... ¡Uy, doña Tortuga! Cuando usted me estaba aconsejando, no le hice caso. Y ahora los resultados son graves. Tengo cáncer de pulmón. Pero no se preocupe. Yo me he prometido por mi salud y por respeto a usted que dejaré de fumar. Porque no solo he perjudicado mi salud, sino también a todos los que inhalan el humo de mis cigarrillos. Y estoy muy avergonzado por esto, porque ellos también pueden tener cáncer. Todavía tengo tiempo para salvarme. Lo felicito por su decisión. Dígale a otros fumadores su experiencia negativa con este vicio tan nefasto y que está matando a tanta gente. Y si usted lo hace, ayudará a salvar a muchas vidas. Bien, niños, tenemos que sacar provecho de esta enseñanza que nos da el señor Pato. Deben alejarse de este gran enemigo que es el tabaco, para tener así una buena salud y poder estudiar, hacer ejercicios y ser un niño sano, feliz e inteligente, para ser útiles a la sociedad. Amiguitos y amiguitos, ahora nos vamos con nuestro segmento Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Y en nuestro segmento Cuéntalo le vamos a entrevistar a nuestra amiga de carnavalito, Naomi, de la escuela Achismuyo. Bueno, Naomi, cuéntanos. ¿Hace cuánto estás en Achismuyo? Hace como 6 meses. 6 meses. ¿Y en qué has aprendido en Achismuyo? Muchas cosas. Sí. Cuéntanos los nombres de tus amigos y amigas. Samay, Nico, Amaru, Martín, Adrián, Eva y Selva. ¡Ah, qué bien! ¿Y qué hacen en Achismuyo? Cuéntanos, por ejemplo, con qué inician, luego qué siguen. Cuéntanos, ¿cómo es un día en Achismuyo? Primero llegamos, nos bajamos de la buseta. Después, pues vamos a asamblea. Y después vamos a hacer clases y después vamos a costura. Y después vamos a ir a comer y después vamos a juego libre. ¡Oh, qué lindo! ¿Y qué de todo eso que hacen es lo que más te gusta? Costura. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo muy especial. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo en costura? Todos estamos haciendo una bufanda. ¡Qué bonito! Ahora, Martín, cuéntanos tú, ¿qué haces en tu escuela y cómo se llama? Mi escuela se llama Escuela Jumandi. Nosotros tenemos educa, hacemos cosas manuales. A veces saben venir los señores del ministerio, sabemos jugar con ellos, sabemos jugar con los papás, hacemos mímicas, a veces les traemos a cualquier familiar, así que sea. El otro día hicimos como una cosa para los perros. Trajeron todos sus gatos, sus perros. Y empezaron a hacer unos trucos. Los policías también vinieron con sus perros y empezaron a hacer eso. Uy, bueno, qué lindo. ¿Y cuál es la materia que más te gusta, Martín? Matemáticas. Wow, qué bien. ¿Y qué es lo que has aprendido en matemáticas? A mí me gusta dividir, sumar, restar. Y vino un amigo más de carnavalito, se llama de la Chimuyi, Martín Amaru. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, hola, soy Martín Amaru y tengo 6 años. Bueno, Martín, ¿qué es lo que más te gusta de tu escuela Chimuyi? Me gusta la armonización, la asamblea y juego libre de Yukigeru. Yo te quisiera preguntar, ¿cuál es tu comida favorita? La pizza. Qué rico, a mí también me gusta mucho. ¿Y a ti, Nao, cuál es tu comida favorita? Los fideos y la pizza. Y yo te quiero preguntar, Naomi, ¿qué significa Achismuyo? Semilla de luz. ¡Oh, qué lindo! Bueno, entonces en esta escuelita las niñas y los niños trabajan mucho el tema de las asambleas, el que puedan opinar y decidir cómo quieren seguir su proceso educativo. Sí. Y Martín, ¿en tu escuela también toman en cuenta lo que tú, Martín 2, Martín 1, toca decirle, y Martín Amaro, 2? ¿En tu escuelita toman en cuenta lo que tú opinas, lo que tú dices? Sí. Bueno, ¿cómo qué cosas has opinado? ¿Qué has dicho? Como, digamos, las cosas que a veces los niños de la mañana saben pisar los baños, saben dejar todo sucio y nos culpan a nosotros. Oh, y entonces cuando ustedes lo dicen, ¿qué pasa? Hablan con los niños de la mañana y dicen que nosotros fuimos. Ah, le echan la culpa a ustedes. ¿Y luego qué pasa? El otro día puso una cámara el director en los grados y vieron que los niños de la mañana fueron. Bueno, entonces ahí se dieron cuenta que no eran ustedes. Y bueno, y Martín, ¿cuál es tu comida favorita? A mí la hamburguesa. Ah, sí. ¿Cuántas veces a la semana comes hamburguesa? Unas 2 veces a la semana. Sí. Ah, muy bien. Bueno, entonces vamos ahora, después de nuestro segmento, cuéntalo. Ah, bueno, Violeta no nos contó de la escuela de ella. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu escuela? Mi escuela se llama INEPE. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar allá? Que todos podemos aportar para que esta institución sea mejor y que podemos ir y relacionarnos con la naturaleza en el huerto. ¡Ah, genial! Niños de Achimuy, ¿ustedes también cultivan? Sí. ¿Y qué han cultivado? Estamos empezando a cultivar. ¿Sí? Pero vamos a poner un planta de moras. Ah, plantas de moras. Y vamos a evitar que las gallinas ahora vengan para comérselas. Se puede meter. Exacto, porque después las gallinas creen que eso es comida para ellas y se comen las moras y eso ya no podemos cosecharlas, ¿cierto? Sí. Bueno, yo les cuento que esta comunidad educativa Achimuyo está conformada por un colectivo de madres y padres conscientes con la importancia del aprendizaje no directivo y no autoritario. Para los niños y las niñas de Achimuyo, tienen establecido la edad de 2 a 12 años. El colectivo tiene 5 años de experiencia en el acompañamiento a niños y niñas en un espacio de aprendizaje libre de respeto, de crecimiento colectivo y de relación con el espacio energético social que les rodea. Bueno, así es, amiguitos y amiguitas, y la escuela Achimuyo nos está invitando a Guagua Rainy. Es como una celebración del Inti Raymi, pero para los niños. Ahí van a tener música, teatro, títeres y juegos cooperativos. Para mayor información, pueden ir y visitar la escuela en la calle Río Napo, Hidaule, esquina. Esto es en el Valle de los Chillos, en el barrio Miranda. Claro que sí, Sofía. Entonces, este Guagua Raymi va a ser el sábado. El sábado 2 de junio a partir de las 10 de la mañana. Sí, amiguitas y amiguitos, entonces pueden llamar al 099-2778-308. Y así el sábado 2 de junio participar del Guagua Raymi. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you. Bueno, amiguitos y amiguitas, ha llegado el fin de nuestro programa y es hora de mandar nuestros saluditos. Dinos, Martín Amaro, ¿a quién le quieres mandar saludos? Le quiero enviar saludos a mi papi que vive en Colombia, a mi tío que vive en Chile y a mi tío que vive en España. Naomita, ¿a quién le quieres mandar saludos? A mi ñaño Andrés, que vive en Guayaquil, y que le mando muchos besos y que se cuide. Martina, ¿a quién le quieres mandar saludos? A mi hermano, a mis compañeros de la escuela, y a mis tíos y a mi papá. Bueno, yo les quiero mandar saludos a todos los carnavalitos que nos escucharon. No olviden que siempre nos pueden escuchar todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. Dime, ¿a quién le quieres mandar saludos? Bueno, yo le quiero mandar saludos a Estefano, a Alejandro, a Sebastián, a todas las niñas, a Allison y también a la otra nena, Evelyn también, que nos está escuchando. Y para ellos un abrazo grandote, que les extrañamos acá en Carnavalito y esperamos que regresen. Vamos a decir entonces ahora nuestros nombres para despedir nuestro programa. Mi nombre es Jamie Clemencia Jaime Medrano y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en Carnavalito. Mi nombre es Violeta Uribe y estuvimos también con... Martín Amaro. Me llamo Naomi Roberta Madrimina y nos vemos para la próxima. Soy Martín y nos vemos en el otro Carnavalito. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la cursivas, por nuestros maicitos de colores. Aquí cantamos firmes mientras cursivamos. Caipe mi canchi, galpamamagu, runa cuna mi canchi, sinapas, apayeche, cuna, yucanchiwan causarri. Nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalón, gira.